Bueno, partamos definiendo qué es el urbanismo y para ello usemos como base tu trabajo de asesor urbanista en la comuna de Hualpén. Bueno, en realidad yo te podría hablar muchas cosas de lo que tiene que ver con la función nuestra, pero si quieres académicamente una definición de urbanismo, lo podríamos plantear como el arte de planificar las ciudades, ¿cierto? Uh-huh. Y eso tiene relación, o más bien se reduce en una disciplina que en general, ¿cierto?, tiene por objetivo, ¿cierto?, entregar los fundamentos que permitan resolver los problemas que enfrentan las ciudades, tanto en el ámbito de la configuración física como en los ámbitos económicos de las actividades propias que desarrollan, ¿cierto?, sus habitantes, como en los aspectos también sociales.